Cristina, ponete las pilas, hay tanta gente excluida y sin hogar. Vos siempre tan bien producida, pero para ser una diva te falta un par. Se revuelca y patea, evita debajo la tierra y vuelve a patear al escucharte hablar. Celeste y celeste, con un sol te vas a encontrar, y en la casa rosada con una nube gris. No sé si te habrás enterado, pero hay 23 provincias que quieren comer. Vos seguí haciéndote rica, yo mientras tanto me fijo a dónde irme a vivir. Estaba entre dos alternativas, una era hacer este tema y la otra desplegar sus alas y no saber hacer otra cosa que sobrevolar sobre la desgracia y no producir nada bueno para el país. Por eso yo me quedo con los pollos y me quedo con los cerdos. ¿Y sabe qué, de gracia? Yo también creo que los pollos tienen sus virtudes. Tal vez no sean afrodisíacas como las de los cerditos, pero sí adelgazan. Uno cuando come pollo es una carne muy magra, sobre todo la pechuga.